11 y 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad local y acercándonos hasta los barrios de nuestra localidad. Anteriormente hemos hablado de la barriada de la Plaza de la Verdura, del casco antiguo y de ese proceso electoral en el que está inmerso y que se celebrará el próximo viernes 24 de agosto. Ahora nos vamos a marchar hasta la otra punta del pueblo prácticamente, nos vamos a ir hasta El Sacrificio. Pero no vamos a conversar con este colectivo vecinal, sino con el director de la Banda Municipal de Música, porque será precisamente este grupo musical, la Banda de Música de Ubrique, la que estará esta noche a eso de las 9:30 aproximadamente en El Sacrificio para ofrecer un concierto de verano. Así que de este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Concierto de la Banda Municipal de Música en la barriada del Sacrificio. Hasta allí os vais a dirigir vosotros esta tarde-noche, ya por la noche más bien, para, bueno, pues ofrecer un concierto de distintas piezas musicales que vamos a dar a conocer también nosotros hoy aquí en la mañana. Un encuentro, una cita que llega, bueno, pues imagino que a petición también, ¿no?, del propio colectivo vecinal. Así es. Se habló en su día y quedamos en que el granito, pues, como ahora, pues, se podía hacer. Así ha sido y lo vamos a complacer. Le vamos a hacer un repertorio de bailable, o sea, que se prepare la asociación a bailar, porque los temas se pueden bailar todos. Ya que llevamos una batería, ¿eh? Sí, viene con nosotros Pepe Carrasco, sí. Batería de la Orquesta Boulevard, y él viene gustoso y nos acompaña en los numeritos que vamos a hacer. Mira, vamos a abrir con un paso doble de los años 60, llamado Miguel del Pino. Era un novillero del puerto Santa María. Y este paso doble, pues, lo hizo un alicantino, Ricardo Groná. Seguramente estaría de director de la banda del puerto Santa María por los años 60. Y este Miguel del Pino, pues, era un novillero, porque en nuestra partitura pone al valiente novillero del puerto Santa María, Miguel del Pino. O sea, este hombre, pues, tiene que tener más de 80 años, si vive, claro. Con este paso doble, que es un gran paso doble, ya lo digo yo, abrimos. Vamos a continuar con un sasasá. Pero este sasasá se denomina también sasasá flamenco, de un tal Luis Araque. Otro tema va a ser un post, llamado Te Parado, de Yuma. Y este es un clásico. Otro paso doble en el Arenal de Sevilla, a mí un paso doble ya de los años 60. El que sea viejo no quiere decir que sea malo, ni mucho menos. Es buenísimo también, de Geyer. Vamos a tocar también una bossa nova, de Luis Bonfa, que nos va a hacer de solista Mari Carmen Carrasco, nuestra solista de Plicorna. Se llama Canción de Orfeo, y es el tema de la película Orfeo Negro, en general. Un popurrí de bolero. Vale. Entre ellos está Tres Palabras, Bésame Mucho, Solamente Una Vez, que creo que tiene muy buena aceptación y está muy bien eso, el arreglo de Chequia en eso. Después, otro paso doble con dos solos. Un solo de trompeta y otro de saxo. Con una cañiza, llamar paso doble. Lo cual es el solo de trompeta lo va a hacer nuestro querido y trompeta primero, Francisco Ruiz, Turro para todos, y Sergio Canto, que es el hijo de Manuel Canto, Alfazo. Vale. Después, un bolero rumba llamado El Cerezo Rosa, también un tema de los años 50. Y para finalizar, pues, los clásicos de siempre, La Morena de mi Copla, Palmito Chocolatero, etcétera. Hasta ahí. Bueno, pues, menudo repertorio, es que es bastante extenso, ¿eh? Sí, esto aproximadamente va a durar como una hora. Una hora de concierto, bueno, un concierto con un programa bastante amplio, muy extenso y variado. Eso es. Variado desde paso doble taurino hasta, bueno, pues bolero, chachachá, nos decía, ¿no? Exactamente. Y bueno, un concierto, pues, de verano, ¿no? Que es el momento en el que nos encontramos ahora. Sí, como suele decirse, un concierto desenfadado, le llamamos nosotros. Que no es cosa seria, sino, hombre, hay que hacerlo bien, ¿no? Porque aquí vienen pasos dobles y temas que son difíciles de interpretar, hay que estudiarlo. Pero vaya que es más cómodo para este tipo de para el verano. ¿Y cuánto tiempo, Juan Pedro, lleváis preparando este concierto? Pues la verdad que poco tiempo, ¿eh? Porque son dos ensayos, lo que hacemos semanales, y empezamos sobre las 9:30 y hasta las 10:30, una hora, poco se pasa mucho tiempo. Pero vaya, hay buen músico y todo se consigue. Es un repertorio que además imagino que en otras ocasiones también habéis interpretado, ¿no? Forma parte del repertorio de lo que es la banda. Sí, la banda está preparada para todo. Exacto. Se hace un paso doble, una zarzuela, bailable, marchas profesionales, bandas sonoras, para todo. Y dentro de ese repertorio pues han seleccionado una serie de piezas que son las más apropiadas para este concierto de verano en la Asociación de Vecinos del Sacrificio, en la Barriada del Sacrificio. Se va a realizar, además, me decías antes fuera de antena, en esa placita, en el espacio infantil que tiene, ¿no?, la asociación, que recientemente además también se ha preparado con la decoración de los murales de las paredes por parte del ciclo formativo de arte de Las Cumbres. Y bueno, pues es un espacio también nuevo, ¿no?, y diferente para ofrecer el concierto musical. Sí, es que ahí el sitio que hay es ese, donde la banda puede entrar, es ahí. No tiene más sitio. Aquí vamos hasta los justitos, prácticamente. Pero vaya, que ya no adaptaremos al sitio. Exacto. Tampoco tiene su encanto también, ¿no? Si lo ves, porque arriba está la parte del bar, se puede ver desde arriba, se puede ver también en los alrededores, ¿no? Es como sí, siempre hay gente que ahí está. Se acercan y se quedan de pie, en fin. Exacto. Tienes un poco la música ahí, pero la estás escuchando desde todos los alrededores, ¿no? En cierto claro, modo. Imagínate, hombre, las bandas tienen mucha sonoridad. Exactamente. Para eso de para al aire libre, Claro. Pues este concierto, en cierto modo, despedirá lo que es la temporada, por así decirlo, de la banda de música. Bueno, no la temporada en sí, sino más bien que se toma un pequeño descanso de verano, de vacaciones, porque después tenéis que retomar y lo hacéis además a tope, porque llegan un montón de eventos en los que vais a participar, en los que va a estar presente la banda, ¿no? Siempre, bueno, hablamos de feria y de víspera de feria y de la patrona y de, espectáculos taurinos y de muchas citas más que pueden ir surgiendo durante finales de agosto, principios de septiembre, ¿verdad? Así, como tú muy bien has dicho, cogeremos ahora unos días de descanso, 14 días, está bien. Y el día 16 volver para todo esto que tú has estado nombrando, o sea, lo que es el concierto de la Peña Taurina de Mojo Jorge, y lo que es el feria patronales, la patrona, las ferias, gigantes y cabezudo, corridas de toros, conciertos y demás. Es un programa bastante extenso y amplio el que tenéis reservado para septiembre, pero bueno, se puede decir que la banda tiene esto controlado, ¿no? Todos los años más o menos se organiza, ¿no?, para que se den cita en todos estos eventos. Sí, la banda está preparada. O sea, que con estos días que vamos a tener, pues nos preparamos, entramos con nuevas fuerzas, con estos 14 días de descanso y ya seguir otra vez. Se retoman, eso sí, los ensayos para prepararse y para, volver a ensayar, ¿no?, a preparar ese repertorio específico de estos eventos que llegan. Así es. Son 14 días que, como he dicho anteriormente, pues nos van a venir en relajación, irnos a bañarnos, en fin, de relax. Un merecido descanso porque también. Es que es todo el año, es que está la banda ensayando. Esto no se puede dejar. El músico tiene que tocar diariamente. Si se quiere dar algo al público en condiciones, todos los días. El músico tiene que tocar todos los días. Normalmente, tenéis esos ensayos y esos ensayos además también se aumentan cuando llegan momentos puntuales. Por ejemplo, la proximidad con la Semana Santa, imagino, también habrá un aumento quizás, ¿no?, de los ensayos en la banda, momentos como ahora con la feria y con las fechas de septiembre y demás. Hay momentos puntuales en los que sí que se acumulan los ensayos, pero normalmente durante el día a día de la banda, ¿con qué frecuencia solís ensayar, Juan Pedro? Sí, solimos ensayar dos días en semana. Y los demás días, pues, para prepararse. Si alguno tiene dificultad o lo que sea, pues viene y se repasa su partitura, se le repasa. Mira, esto no es así, hablo de esta manera, trabájate estos compases, ¿sí? Y es la forma que hay. Porque, claro, cuando vienes a ensayo, es a ensayar. Se supone que cuando se va a ensayar una pieza, el músico la sabe ya prácticamente de memoria. no puede ser ponerse a hacer un ensayo y que el músico la está aprendiendo. Eso no puede ser. Están los ensayos y luego, no sé, Juan Pedro, por lo que me estás contando, si quizá casi que tutorías personalizadas del director con los propios integrantes de la banda para indicarle, ofrecerles indicaciones de cómo tienen que realizar, ¿no? Cómo tienen que incorporarse a esa pieza musical, que eso sí que es una labor también que ejerce el director, que no solo lo vemos en los conciertos dirigiendo la banda, sino que además también tiene que aleccionar, ¿no? a los propios músicos. Que eso es lo que no se ve. Claro. Esas son las horas que no se ven. Claro. Ten en cuenta que cada músico tiene su corazoncito. Y son buenos músicos y entonces a lo mejor uno siente hacer un pasaje de una manera, otro de otra. La labor del director es que ese corazón sea uno. Que sean todos iguales, porque entonces aquello sería el acabose. Intentar coordinarlos y, bueno, pues de manera, como decíamos, un poco más personalizada, sí que se atienden, ¿no? Y se ofrecen esas directrices que después se aunan en los ensayos generales dos veces en semana con la banda al completo, ¿verdad? Claro, yo, un músico te dice, es que a mí me gustaría esto así. Digo, sí, a ti te gustaría así, y aquel de otra manera, y aquel de otra manera. Así es que tenemos que unirnos todos. Y que latan un solo corazón. Claro. Bueno, pues ese Un Solo Corazón se va a escuchar latir hoy viernes en el jardín infantil de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, en ese espacio al aire libre, donde va a ofrecer el concierto la Banda Municipal de Música. A partir de las 9:30, 10:45 aproximadamente, podremos disfrutar de ese repertorio variado, repertorio veraniego, que nos va a invitar incluso a marcarnos un bailecito, ¿no?, si hace falta, en la barriada del Sacrificio. Juan Pedro, no sé si hay algo más que añadir antes de marcharnos, invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando, desde luego, a que disfruten también de esta propuesta musical que llega por parte de la Banda Municipal de Música en colaboración con la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Pues sí, la verdad es que se pasen por allí, que nos acompañen, que acompañen también y vean lo que hacen en la barriada del Sacrificio, que son muy buena gente, como todas las barriadas de nuestro pueblo, sin discriminación de ninguna, nos atienden muy bien y van a pasar un rato divertido, la verdad. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Juan Pedro que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Breque. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Venga, siempre a ustedes, buenos días.